La semana pasada le dimos a conocer el reportaje de Lilia Saúl sobre los exorbitantes precios que algunos estados de la República pagan por los medicamentos que se dan a los pacientes del Seguro Popular. Paracetamol a 43 pesos cuando el precio de referencia es de un peso, por ejemplo. Después hemos hablado con secretarios de salud estatales, ninguno de ellos ha negado que se pagan precios exorbitantes, y ninguno nos ha dicho por qué. No hay por lo menos una investigación seria sobre quién está transando a quién. Este es un pequeño resumen de lo que hemos discutido la última semana. En muchos estados del país, los gobiernos malgastan el dinero que la federación les entrega y hacen compras de medicamentos a precios exorbitantes. En Michoacán, por ejemplo, el paracetamol se compra 46 pesos cuando el precio sugerido es de 2 pesos con 50 centavos. Pues me da mucho gusto saludar en la línea de hoy por hoy a Romina, secretario de Salud del Estado de Michoacán. ¿Por qué vemos estas diferencias de precio entre estados y respecto al precio de referencia? Hasta el año 2008 no habíamos entrado a este esquema que le llamamos ahora tercerización. Es una compra integral de servicios que garantiza el abasto, la distribución, la revisión de los inventarios. Hemos encontrado, en efecto, diferencias en las claves. ¿Cómo entender, más allá de la parte técnica y de procesos, ese gasto, señor secretario? Sí, no es justificable de ninguna manera. Lo que yo quisiera saber es si hay una investigación de cómo fue esa licitación. Lo que hemos hecho nosotros es la revisión interna, desde luego, ¿no? Saludo al doctor Constantino Vicente Quirós Pérez, es secretario de Salud del Estado de Tlaxcala. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hay cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, acetazolamida, precio de referencia 15 pesos 16 centavos. En Tlaxcala dice que se compró a 155 pesos con 73 centavos. Mire, normalmente para hacer la compra de los medicamentos hay una licitación nacional y federal. La licitación, bueno, pues tiene un proceso donde participan varios distribuidores, varias empresas, y normalmente se saca la licitación a quien mejores condiciones de precio den para cada uno de los estados. Insisto, ¿hay alguna averiguación previa en Tlaxcala abierta? Por supuesto que sí, no como averiguación, hay investigación solamente, ¿no? Nosotros tenemos que comprar el medicamento, punto. ¿Pagar 20 veces más? Yo creo que primero que nada se tiene que ser muy consciente y saber exactamente cuáles son las razones de las compras en este sentido, ¿no? Doctor James Gómez Santos, que es secretario de Salud del Estado de Chiapas, ¿cómo está? Muy buenos días. En Chiapas se compró el medicamento a través de la contratación de un servicio de dispensación de medicamentos con una empresa X. En los términos de referencia, la licitación decía que tenían que ser genéricos. Sin embargo, no se hizo así y hubo no mucho control en la compra de esos medicamentos. Entre farmacias El Fénix, que es el único proveedor, ¿ahí hubo algo raro, sino que algo trans? Pues sí, exactamente. ¿Usted ha alertado, por ejemplo, a la Procuraduría del Estado, a la Contraloría del Estado, a hacer una investigación de cómo fue, primero, que Farmacias El Fénix hizo eso y quién fue el comprador? No, por supuesto, y los órganos de control hacen su trabajo. Nosotros, cuando llegamos, se cancela el contrato de Farmacias El Fénix. En la línea de hoy por hoy me da muchísimo gusto saludar al Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, al que le corresponde también supervisar el Seguro Popular, Salomón Chertorivsky. Salomón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Carlos, me da gusto saludarte y saludo con mucho afecto a todo el auditorio. Y primero que nada quiero agradecerte por la gentileza y la espera que tuviste conmigo, porque he de reconocer públicamente que desde la semana pasada platicamos y me pediste la entrevista y fuiste tan amable como para esperarme una semana, y te lo agradezco enormemente. Por otro lado... Ramón, hay cosas que son como son, y te mando un abrazo otra vez. Pues tú ya oíste a los secretarios estatales, todos aceptan que es inaceptable, es injustificable. Todo, además, son recursos que ustedes les dan, curiosamente, no son recursos estatales. ¿Cómo hacemos para no gastar lo que estamos gastando? Así es, Carlos. Mira, qué bueno que pusiste el tema sobre la mesa. Es un tema que hemos estado trabajando de manera muy fuerte, y yo creo que sí sería muy importante poner algunas cuestiones en perspectiva que nos pueden ayudar a tratar de hacer un análisis objetivo a cómo construir nuestro presente y lo que nos toca después. Primero, yo diría que la información que has presentado en tus reportajes, que es correcta, se obtuvo debido a que la transparencia hoy nos tienen un punto en donde es el propio Seguro Popular, no nada más que publicamos en el Diario Oficial de la Federación los precios de referencia, sino también publicamos de manera periódica los precios a los que los estados están comprando. Uh-huh. Y creo que eso en sí mismo es un gran avance, Carlos, que no hay que dejarlo de mencionar. Es decir, hoy, gracias a que la transparencia nos ha llevado a rendir cuentas de manera muy clara, podemos detectar estas diferencias. Segundo, a partir de que empiezan a detectar compras diferenciadas, que es 2008, un año en donde efectivamente, si tú vas y ves las medianas de compra entre los estados que más barato compraron y los que más caro compraron, podía haber diferencias hasta de 41 veces. Efectivamente, como tú lo has mostrado, si te vas a claves específicas, las diferencias pueden ser incluso mayores. Pero la diferencia entre el 2008 y 2009, con solo un cambio en la normatividad, que fue el establecer precios máximos de referencia, es decir, por ese precio no se iba a autor por parte de la federación, la compró de gasto en medicamento por parte de las entidades federativas. Solo por eso la misma cifra comparada a 2008-2009 nos lleva a una mediana de diferencia entre el que más barato compró y el que más caro compró de 13 veces. Es decir, entre el 2008 y el 2009, con medidas adicionales para el control de los precios, vemos que empieza a dar efecto. No es suficiente y todavía en 2009 vemos diferencias importantes y nos estamos tratando de explicar y entender a fondo, antes de hacer ningún juicio, cuáles son las razones. Y yo te mencionaría, porque creo que hay temas bien interesantes de entender. Primero, cuando empezamos a estudiar por qué las diferencias, nos dábamos cuenta que las licitaciones que cada una de las entidades federativas hace, y creo que este es un punto primero de partida, a partir del 1997, el sistema de salud de nuestro país se encuentra descentralizado, es decir, son responsabilidad de las entidades federativas la provisión de servicios de salud a la población que habita en cada una de estas. Y en ese sentido existen 32 mecanismos y autonomía para realizar las compras, pero lo que te quería decir es, las licitaciones se tienen que calcular sobre cierta frecuencia, es decir, salgo a licitar qué cantidad de qué medicamentos. Y es, Carlos, y creo que este es el primer tema interesante, es hasta la entrada en vigor del Seguro Popular en el año 2004, en donde para los afiliados del Seguro Popular se empieza a hacer las compras para entregar los medicamentos de manera gratuita. Anterior a esto, al no existir un sistema de seguridad al financiamiento a la salud para el 50% de la población, había múltiples mecanismos para la adquisición de medicamentos, no nada más de los estados, sino de los pacientes mismos. Había pacientes que con su receta tenían que ir a comprarlos, había pacientes que en algunos casos se les pedía una cuota de recuperación en el hospital derivado de su estatus económico, y había pacientes que simplemente no accedían a estos mecanismos. Es con la entrada del Seguro Popular que los medicamentos para sus afiliados empiezan a ser otorgados de manera gratuita. Y esto ha crecido, Carlos, de manera sistemática y exponencial en los últimos 5 años. De menos de 1 millón de afiliados, hoy hay cerca de 34 millones de personas afiliadas. Entre la demanda y los flujos de medicamentos requeridos, y esto se imprime en las propias licitaciones, ha ido cambiando. Es decir, no contaba el país con una frecuencia histórica de compra de medicamentos para el otorgamiento gratuito, es decir, no teníamos todas las variables, o no se tienen al 100% las variables para calcular de la forma más adecuada las demandas por medicamento por clave. Y en esto estamos trabajando, y hoy ya tenemos algunos años en donde podemos ir mejorando de manera sustantiva este proceso, y lo estamos haciendo. Ahora, hablabas de las autonomías. Sí. Todos sabemos que la transparencia en cada estado, de hecho mañana vamos a dar a conocer un informe sobre transparencia en cada estado, es otra cosa. Y depende de ellos. De hecho, por ejemplo, en Chiapas ya averiguamos y corrieron un secretario de salud en Chiapas por lo que había hecho comprando medicamentos para el Seguro Popular. Pero la preocupación es que a la federación no le preocupa que no hay una sola averiguación previa. No hay sobre quien se enriqueció en 2008 y en 2000 con esto. Es decir, hay alguien que se enriqueció, Salomón. No, yo no puedo creer que haya un producto que se vende, que se venda 50 veces más caro y que no haya habido una tranza entre el distribuidor y el comprador. Yo no puedo creer, Salomón. Okay, Carlos, a lo mejor que sí. Yo no haría un juicio al respecto. Primero, otra vez, te digo, las licitaciones han ido mejorando y están complejas. Los mecanismos de control han ido mejorando y los precios, se dio una disminución importante entre el 2008 y el 2009. Tercero, yo te diría, hay que diferenciar por entidad, porque también los mecanismos de compra y lo que se licita en sí mismo es diferente. Y te lo explicaron algunos secretarios, según lo que pude leer de las entrevistas que realizaste. En algunos estados, por ejemplo, se licita el servicio completo, es decir, te compro el producto, pero además te compro la distribución y te contrato además la farmacia, es decir, todo el servicio de medicamento. En otros estados únicamente te compro el medicamento, me lo entregas y me lo pones en mi bodega, y nosotros nos encargamos de la distribución, y nosotros en cada clínica y hospital tenemos las farmacias. Estamos revisando en este momento. A ver, déjame, nada más, me tengo que ir un corte, te dejo con esta pregunta y regresemos en 3 minutos. Por supuesto, Carlos. Si has logrado bajar, es decir, si entre el 2008 y el 2009 lograste bajar, ¿qué será? ¿60% el promedio, a lo mejor? Es difícil el promedio, las medianas, bueno, como te decía. Y entiendo que no quieras hacer un juicio porque eres autoridad, pero de un año al otro 60% bajaron los precios de los medicamentos en algunos estados. Sí, ahorita eso, no platicamos. Ahorita lo platicamos, déjame ir un corte. Baja la fiscalización y creo que podemos hablar sobre eso. Sí, gracias Salomón. Continúa mi conversación con Salomón Chertorivsky, comisionado nacional de Protección Social en Salud, y nos quedamos con esta que es nada más una intuición mía. Si una norma logró bajar de 40 veces más el precio de referencia a aproximadamente 13 veces más el precio de referencia en promedio en un año, mi intuición es que alguien estaba haciendo tranza antes de la norma. Y no hay una sola averiguación previa en contra de alguien que se metió mucha lana, porque se gasta mucha lana en medicinas para el Seguro Popular, que bueno, para dar medicamentos gratis. Y es un problema de impunidad, Salomón, a final de cuentas, pues, ¿no? Mira, déjame empezar, Carlos, con lo siguiente. Efectivamente, se invierte muchos recursos de manera subsidiaria, porque lo pagamos todos con nuestros impuestos, para que los mexicanos que más lo necesitan tengan sus medicamentos. Cabe decirte que en la última encuesta, porque nosotros estamos obligados por parte del Congreso hacer encuestas de satisfacción y encuestas estadísticamente significativas, es decir, con representatividad nacional, de cómo estamos en el surtimiento y de qué tan satisfecha está la población atendida con respecto no nada más al Seguro Popular en general, sino a cada uno de sus componentes, entre ellos los medicamentos. En la última encuesta tenemos más de 76% de surtimiento completo de la receta. Este es un número muy importante y que no hay que menospreciar, porque esto lo tenemos que conectar con la parte de la eficiencia en las compras y los mecanismos transparentes para comprar. Por otro lado, Carlos, te decía que los mecanismos o las licitaciones son diferenciadas, es decir, también hay que ser muy claros en qué se compró y qué se contrató. Si se contrató la distribución y la farmacia, en fin, es un precio diferente a si se compró únicamente el medicamento, y esta es una primera disección que es necesario hacer. Segundo, yo te diría, hay importantes diferencias regionales y hay importantes diferencias en la escala de compra. Y estas son negociaciones directas con los distribuidores, las farmacéuticas y las farmacias mismas, en donde de por sí ya es un mercado complejo. Cada una de las entidades tiene que salir a licitar sus productos. Por ejemplo, hay estados de la República, como es el caso de Baja California Sur, un estado que se encuentra relativamente aislado, que es una población muy amplia en términos de... Salomón, con todo respeto, déjame nada más interrumpirte, porque entendiendo eso, curiosamente, los excesos están en Tlaxcala. que está aquí a la vuelta, es decir, por ejemplo, y en Michoacán, que tampoco está aislado, es decir, bueno, por eso te decía, yo creo yo que entiendo que si pusiste, que si pusieron una norma, uno de los puntos, ¿no? Sí. Es decir, entender que hay factores de mercado, que hay factores de la licitación y del sistema mismo que estamos tratando de corregir. Hay factores de cuáles son las prácticas para comprar y cuáles son las mejores fórmulas que tenemos que usar para ir homogeneizando el sistema hacia las mejores prácticas. Y por último, Carlos, y no podemos dejarlo de percibir, hay espacios para que las cosas no se hagan de manera correcta en el sentido estricto de la palabra, y ahí efectivamente, como tú lo has insistido, pues se tiene que actuar. Te comento cómo funciona la fiscalización de estos recursos. Una vez que la federación transfiere los recursos, primero se establece en acuerdo con cada una de las entidades cuáles son los máximos montos de actuación para cada uno de los rubros. Es decir, en el caso de medicamentos, por ejemplo, de lo que se transfiere, máximo el 30% de los recursos puede ser utilizado para la adquisición de medicamentos. Una primera línea normativa es que no puede el Estado invertir más del 30% que se lo envía en medicamentos. Segundo, los estados tienen que subir a un portal que tenemos en internet todas las compras que realizan y al precio que realizaron su compra con la especificación consterniente. Nosotros recibimos esa información y con la información que tenemos, primero autorizamos la comprobación del recurso que ya se transfirió, sí cumple con el 30% y sí cumple con el precio máximo de referencia que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Por encima del monto del 30%, por encima del precio máximo autorizado, no se paga. Tercero, tenemos todo un equipo de supervisión importante que sale a los estados para comprobar si lo que se reportó en ese portal de internet tiene el sustento para haberse hecho de esa forma. Y ahí podemos muchas veces observar si se da o no se da. Que te digo, en general, las entidades federativas, mis colegas en los estados han trabajado de manera muy seria y los casos que se han detectado se han reportado a las autoridades locales. Son los congresos de los estados, a partir de su revisión de cuenta pública, las contralorías estatales y, en última instancia, la Auditoría Superior de la Federación, los órganos fiscalizadores, para cuando se detecta una anomalía, proceder con los mecanismos que se tienen para la rendición de cuentas en este sentido, Carlos. Pues, digo, la realidad es que, entendiendo el mecanismo, vamos ahora a ir con la auditoría y vamos a ir con las fiscalías para ver por qué estos precios, o tratar de explicarnos estos precios, que nadie me ha dado explicación, esta diferencia entre 2008 y 2009, si fueron de mercado, si fueron de escasez, de qué fueron, porque, insisto, nuestro tema aquí es, por supuesto, de gastar mejor el dinero, el otro es impunidad en los estados. Salomón, me parece que tu explicación es clara, y ahora lo que estamos en espera es a ver en la página de internet, pues las próximas compras, para ver cómo vamos avanzando y dónde detectamos nuevas anomalías. Que es esto que dices es fundamental, Carlos. Nosotros, primero, yo creo que todos los mexicanos tendríamos que estar muy satisfechos de lo que hasta ahorita hemos construido, que es mejorable, que es perfectible, por supuesto, no cabe la menor duda. Pero lo que México ha construido como un sistema de protección social en salud para atender a la gente que antes del 2004 nunca tuvo realmente el aseguramiento financiero para su salud, es muy grande, es muy importante y es envidiado por estados, por países, incluso de países desarrollados. Y creo que eso hay que reconocerlo. Segundo, tenemos muchísimo trabajo todavía que hacer y mucho en nuestra responsabilidad de tantos recursos invertidos, de que la transparencia, que la rendición de cuentas esté en su lugar. Creo que lo último que dices, Carlos, es preciso y yo te lo voy a agradecer. Nosotros en los próximos días estamos por publicar en el Diario Oficial de la Federación los precios de referencia 2010, en donde aumentamos las claves de 315 claves, pasamos a casi 330 claves porque se están agregando algunas intervenciones de salud mental, de adicciones y otras cosas, por lo que se están agregando claves. Se publicarán esos precios y tendremos de manera periódica el reporte que nos envíen los estados de sus compras, de los precios, de los montos de adquisición y de a quién se le adquirió el medicamento. Lo pondremos de manera escrupulosa en nuestra página de internet y esperaremos que los medios como tú bien lo has hecho, haciendo su trabajo, nos ayuden a de manera objetiva detectar las cosas y hacer el trabajo construyendo hacia un mejor futuro, una mejor salud para todos los mexicanos. Y creo otra vez, Carlos, estamos en el camino correcto. Creo que con el apoyo de ustedes y con este trabajo serio vamos a poder todavía mejorarlo más. Salomón, te mando un agradecimiento por esta conversación y en lo personal un abrazo por los complicados días de la última semana. Un abrazo para ti. Muchas para gracias, familia, Carlos. Salomón. Muchísimas gracias y un fuerte saludo a todo el auditorio. Gracias, Carlos. Salomón Chertorivsky es Comisionado Nacional de Protección Social en Salud. Hoy por hoy. ¿Y qué pasa en las historias particulares? Me da mucho gusto saludar a Susana Lomelí Espinosa, que es directora del proyecto Chiapas de Farmacias El Fénix. Ayer nos decía, ayer o antier, el secretario de Salud, que bueno, que el único distribuidor había sido el Fénix para Chiapas mucho tiempo, que Fénix había vendido carísimo, pero las farmacias El Fénix en Chiapas tienen otra versión. Susana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué pasó? Buenos días. ¿Qué pasó que hasta, bueno, cobró la chamba de un secretario de Salud en Chiapas? No, fíjate que no es así. Creo que toda la información está muy distorsionada y es totalmente mentirosa. Efectivamente, no sé si con dolo o por un error humano que todos podemos tener, se subió a la página de internet unos precios en el 2008 que no son, ni fueron, ni serán los que nosotros hemos ofrecido y los que hemos cobrado, etc. Uy, perdí la comunicación con Susana Lomelí del proyecto Chiapas el Fénix. ¿Ahí está? Sí. Perdón. Y lo notarizamos con el notario número 59 de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Juan Luis Martínez Flores. Notarizamos que la página de internet estaba publicando unos precios que no son ni los que se licitaron, y mucho menos los que cobramos. Eso hubiera sido un fraude, que nosotros hubiéramos licitado un precio y vendido a otro. Entonces, esto está aclarado. Te voy a hacer llevar una copia certificada de esta notaría para que tú lo puedas ver y te des cuenta que es totalmente mentirosa esta información. Al secretario de Salud, que se fue del Estado, no lo corrieron de ninguna manera porque él hubiera cometido algún ilícito. Es una de las personas más decentes que yo he conocido en mi vida y tengo muchos años trabajando para el sector salud. Lo que le pasó fue que estuvo enfermo y se pensó que le podía haber tenido influenza, porque si tú recuerdas, uno de los estados más susceptibles a esta enfermedad fue el estado de Chiapas. Y fue la razón por la que él se retiró de su cargo. Nunca porque él hubiera cometido ningún tipo de ilícito. Quiero decirte que Farmacias El Fénix tiene 150 años en este país. Somos una empresa de verdad con una gran ética y un gran compromiso para todos los mexicanos. Ahora, en la página de internet no se ha corregido lo que usted me dice corregido, ¿no? Ahí todavía dice que ustedes vendieron 134 millones de pesos a Chiapas en el 2008. Mira, los precios en los que vendí, en la cantidad global es una cosa, pero el precio unitario es otra. Nosotros, esta licitación se hizo con Transparencia Mexicana. Y nosotros estuvimos 20% abajo de nuestro competidor siguiente. Por eso fue que se nos adjudicó. Nosotros tuvimos en otros estados el compromiso integral del servicio. ¿Esto qué significa? Nosotros contratamos el personal, nosotros tenemos las bodegas, nosotros dispensamos los medicamentos, en fin, nos hacemos responsables del medicamento hasta que llegue al paciente. Que es como nos explicaba Salomón, otra forma así de licitación. Es. Nosotros dimos 900 empleos en el estado de Chiapas. Me tengo que ir un corte, Susana, me parece. A ver, vamos a hacer un corte sin aguante. Me atrapó el corte comercial cuando concluía mi conversación con Susana Lomelí Espinosa, directora del proyecto en Chiapas de Farmacias El Fénix, que nos hacía la aclaración que lo que está en internet, en la Comisión Nacional de Seguridad en Salud, está comprobado con notario, dice ella, que no son los precios a los que se vendió y que la licitación fue supervisada por Transparencia Internacional. Susana Lomelí, mil gracias por esta aclaración y vamos a seguir en otros estados investigando. Muchísimas gracias. Mucho gusto, mira, y en su momento hicimos la aclaratoria oficial, también te voy a hacer llegar esos oficios, para que se corrigiera la página. Ignoro la razón por la que no se ha hecho, pero de ninguna manera, más que nada, independientemente del estado de Chiapas, quiero que quede muy claro que la empresa que yo represento es una empresa de verdad, con una gran ética, con un gran compromiso a la salud de los mexicanos, y de ninguna manera nosotros haríamos una cosa semejante. Y lo podemos demostrar en el momento que ustedes quieran. Gracias, Susana. Muy buenos días. No tiene de qué. Un saludo. Susana Lomelí Espinosa, de las farmacias El Fénix. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Vamos a otra cosa.